Agenda de concerts. Ja tornem a estar aquí. Sí. Què vols dir? Què vols dir ara? I comencem la segona hora. Hem començat la segona hora amb els Àpats. I aquest rompe les cadenes, que ja el vam escoltar quan estaven ells aquí. Però... Sí, però bueno, com, recordem, com aquest dissabte farem una visita a la Mephisto. Per veure'ls en directe juntament amb els Aggression i els Sim. Nit de meta a la Mephisto, dissabte a partir de les 9. 8 euros les entrades anticipades, 10 a guixeta. O sigui, 3 concerts per 10 euros. O sigui, que us volem a tots allà, eh? Us volem a tots allà. Mira, fem ja una... Estarem nosaltres. Ja estarem nosaltres i fem una festa Calimetal. Firmarem autògrafos. Després anem a prendre uns calis o alguna cosa i ja està. I nit completa. I si voleu, ens envieu un mail... calimetal.radiotiana@hotmail.com. Quedem abans, fem uns bocates, unes birretes o alguna cosa. Pim-pam. I després ens anem cap a la Mephisto, cap al concert. Estaria molt bé. Seguim amb un guitarrista que va començar la seva carrera musical l'any 73. Tacatà! Per molts grups ha passat el tio. Entre ells va ser, durant una etapa, guitarrista de Manowar. Sí. O sigui, poca broma amb el Ross DeVos. Es fa dir. Cuidao. Es como yo. Crack. Nando, el jefe. Pero en español. En español. Ahí. Doncs aquest 2008 ha tret un disc en solitari. Es diu New Metal Leader. Casinà, també. El tio va sobrar, eh? O sigui, primer amb el Ross DeVos, jo soy el jefe, i el New Metal Leader. El nuevo líder del metal, eh? ¿Y la canción cómo se llama? I am the number one. No. Solo le falta eso. El tema es diu I got the right. Així es diu el tema, I got the right. Està clar. De Ross the Boss. Del jefe, si ho diu el jefe... És una mica... És el que hi ha. Sí, bueno. Si ho diu el jefe, és el que hi ha. Esto es lo que toca. Pues nos callaremos, chitón. Chitón, perquè ara tenim una sorpresa per tots vosaltres. Ja no hem dit res en tota l'hora, o sigui... Però I ens bueno. Ho hem callat, eh? I ens ho hem callat. Exacte. Sí, nos lo hemos callat. Hemos podido, que és diferent. Una sorpresa. Bueno, ja veieu, no teníem anunciat de cap altra... Sí, no, no, sí o no? No, em sembla que no. És com els àpacs, o sigui, que vam anunciar... No, no, això no està anunciat, però... És millor, encara. És molt millor. L'any 2006, Tarigüeya crea la formació El Reno Renardo, una banda que es dedica a posar noves lletres a temes existents i convertir-los al heavy metal. La formació es composa pel propi Tarigüeya, la veu i guitarra, Mapache al baix i Rebeco a la bateria. El mes de desembre de 2006 graven el seu primer disc, anomenat com ells, El Reno Renardo, i aquest 2008 han tornat amb El Reno Renardo i La Cagalera de Bisbal. Avui tenim a l'altra banda del fil telefònic a Jebo, més conegut com a Tarigüeya, creador de tot això. Jebo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues en un poco mojado, que me ha pillado ahora una chupa de agua. ¿Sí? Sí, está cayendo por aquí ahora bastante. ¿Por dónde está cayendo? ¿Por dónde está cayendo? Por el norte, cerca de Bilbao. Cerca de Bilbao. Cerca de Bilbao, porque hemos visto en vuestra página web que todo el mundo sí. Se cree que sois de Burgos. Ah, sí, sí. Eso, a ver. En principio esto iba a ser anónimo, hasta que había un momento que se iba a descubrir el pastel. Cosa que ha tardado así como año y medio, así. Entonces, claro, dije, guau, ¿de dónde pongo que soy para despistar a la gente? Pues descubrió Burgos, porque dicen que los de Burgos no tienen acento, y como nadie había pillado el acento de... Todo dijo, pues venga, de Burgos. Pues de Burgos. Si yo iba a decir que soy gallego, la gente hubiese dicho, este tío no tiene acento gallego. Ni de catalán, ni... Entonces dije, pues Burgos, venga. Muy bien. Y ahora que hablabas de que hace año y medio se descubrió todo este proyecto, ¿cómo surgió la idea del Reno Renardo? Si te explico desde los orígenes, yo creo que era cuando yo empecé a tocar la guitarra así como en el 90 o así. Entonces yo iba al instituto y me gustaba coger la guitarra sin tener ni puta idea de tocar y hacer letras estúpidas, muy estúpidas y muy malas. Y, pero bueno, entretenía pues, a los amiguetes cuando hacíamos barbacoas y cosas así. Tres años después, ya cuando yo he estado ya muchos años tocando la guitarra en grupo sobre todo, se me ocurrió comentarle a otro de mi grupo hacer un grupo pues así de letras un poco pues, estúpidas, ¿no? Algo diferente, porque hasta ahora habíamos siempre cantado en inglés y canciones serias, digamos. Entonces empezamos a montarlo, pillamos un par de personas, pero veía que la gente no tenía fuste, ni había ni orden ni concierto, así que dije, un año o dos después, dije, lo voy a hacer yo solo, lo grabo yo solo, lo hago yo todo solo y lo juego en internet a ver qué pasa. Y como tuvo éxito, pues luego ya empecé a hacer el segundo disco y ahora visto las ofertas de conciertos, pues lo llevaré al directo, ya tengo a varias penas. Y así es como surgió, o sea, simplemente por algo que quería hacer siempre y que hasta que no ha habido internet, digamos, no he tenido ese medio de difusión gratuito que es internet, ¿no? O sea, que habrá conciertos. Estás diciendo que habrá conciertos del Reno Renardo. Si mi voz puede, sí, porque yo he sido guitarrista siempre, o sea, yo no había cantado. Entonces, igual resulta que digo, oh, vamos a hacer un concierto de hora y media, y al de 45 minutos estoy ya que mudo. Pero bueno. Bueno, pero esto todo es probarlo. Se intentará. Entonces, pues bueno, nos falta ya solo un guitarrista y para que estemos ya dos guitarras, voz, bajo y batería. Y estoy ahora haciendo un casting de guitarristas. Bien, bien. ¿Y ya hay alguno, aquello que le habéis echado el ojo? Queríamos que tocase el otro guitarrista de Valhalla, que es el grupo donde he tocado yo siempre. Pero que no tenía tiempo, que no sé qué, que tal y cual, y pues nada, pues a buscar. Así que de momento no tengo ninguno previsto, pero bueno, estoy esperando. Ayer salió la noticia de que se buscaba guitarrista y a ver. ¿Y con Valhalla no os atrevéis a hacer algún tema en directo, después de algún concierto vuestro, aquello del bis? no lo he propuesto, no lo he propuesto. Pero bueno, podría ser. Podría ser. Y mira, hablando del porqué, a mí me inquieta el porqué del Reno Renardo. ¿El nombre? Sí, porque, no sé, buscando similitudes podríamos decir a Ciervo Cervantes. Vale. El grupo este que te he dicho que hace cosa de 4 años estuvo a punto de montar y de hecho que empezamos ya a ensayar un par de días y tal, que al final se fue a garete, se llamaba Metalcrylator. Entonces iba a ponerle ese mismo nombre, pero un día viendo Los Simpson había una frase de Homer que dice: mira, ahí está el reno Renardo, no sé qué. Y digo, ¿qué nombre más gracioso para un grupo? Hombre, no, a ver, pues, si gracioso pues lo es. Y además, pues lo puse. Lo puse y eso no se parece que el nombre ha tenido. Tío, es importante, ¿eh? Aunque por lo parezca el nombre de un grupo, hay nombres que no bufan y otros que sí. No, mira, es el caso de Sonata Ártica, ¿no? Por ejemplo, que antes se llamaban Tricky Beans. Y claro, ese grupo con ese nombre no vas a ningún lado. Sí, mira. Es lo que nos ha pasado también un poco a Valhalla con el nombre. En su día, claro, nosotros empezamos cuando, en los 90, cuando el power metal estaba de auge, las canciones eran de guerreros y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que luego pasan los años y ahí dices, joder, ¿qué hemos hecho, ¿no? Pues ¿qué letras, qué nombre tenemos? Ya un poco que... Entonces yo ya dije, bueno, voy a poner un nombre que sea, no sé, que ese que se me vino a la cabeza cuando vi a Homer y dije, ya está. Atípico también el nombre. Sí, la verdad es que sí. Y vosotros, vosotros, el reno Renardo, se dedica a, como tú bien decías, poner letras a otras canciones. ¿Y en qué os basáis para escoger las canciones a versionar? Bueno, un apunte. Dime. En los dos discos que hay, la mitad son versiones y la otra mitad son propias. Entonces, cierto. ¿En qué nos basamos para coger las versiones? La que más me han hecho y la que más difícil de contestar. Pues no sé, surge, vas oyendo la radio, un día pones la tele y ves una canción y de repente te viene a la cabeza pues una chorrada o lo que sea y claro. Ahí me vienen muchas, lo hace que luego tengo que descartar. Hay unas que son muy malas y entonces me intento quedarme con lo mejor y a partir de ahí unas que tiene ya un par de frases o algo así que pueda encajar con el estribillo, haces el resto de la canción. Que cuesta un huevo, ¿eh? No, seguro. O sea, es que coges un folio y te pone, o sea, hay que hacer muchas veces la canción, rehacer, quitar esta frase, al día siguiente te levantas, esta frase ya no me gusta, voy a meter esta otra. Lleva su tiempo, es lo que más tiempo lleva. A mí componer las canciones, lo que es la música, o grabarlas, es lo de menos. Pero hacer las letras tiene curso. Y letras que tú decías estúpidas, pero que también son muy sociopolíticas, podríamos decir. Sí, también esa era la intención, ya, o sea, está bien tener alguna canción que sea completamente estúpida, ¿no? Pues como en este caso, El Bogavante, por ejemplo. Bueno, o pero es muy, muy graciosa. Alguna otra, ¿no? Pues, pero también, joder, aprovechas y te, no sé, me gusta... Decir lo que meter piensas. Meter un poco alguna puñalada. Meter lo que pienso, claro, ¿no? o lo que sea. ¿Y por qué no editáis los discos? ¿Por qué no editamos los discos? ¿Porque veis que no tendría salida? ¿O que las descargas facilitan las cosas? Por dos razones, sobre todo. Una de la que dices tú, ¿no? Que hoy en día la gente, sí, nosotros podemos tener ahora 50.000 descargas del disco, pero eso traducido a ventas, igual son 5.000. Entonces, por 5.000, no, entre lo que te cuesta fabricar el CD, lo que se lleva, la publicidad, lo que se lleva la discográfica en el caso que lo hagas con discográfica, lo que se lleva la distribuidora en caso de que lo distribuya una distribuidora, que es lo lógico. Al final dices, para ganar... Nada, pues prefiero que lo tengan 50.000 personas que 5.000. Y otro tema es que las versiones, nosotros no hemos tenido problemas a la hora de cambiar las letras porque al no lucrarnos con ello, pues nadie te puede decir, no te puede venir ahora, yo qué sé, Paulina Rubio, claro, o el que haya hecho la canción, oye, que tú has ganado no sé cuánto dinero con esto, dame el dinero de derechos de autor. No, si es que no gano nada. Claro. En cambio, si sacase el disco, tendría que andar pidiendo autorizaciones, pues claro, etcétera, y es un coñazo. Igual un día, no sé, ya he pensado en sacar de canciones propias un recopilatorio de todas las mejores canciones propias, algo en plan coleccionista para el que le interese, pero no como en plan para vender ni ser disco de oro ni cosas de esas. Hombre, yo aquí somos tres haciendo aquí el programa somos y somos fervientes seguidores del reno Renardo. O sea, que compraríais, ¿no? Hombre, sí. Vale, sí que, ya tienes para una cena y ya está los tres. Nosotros sí que lo compraríamos. Bueno, entonces voy a hacer tres copias. Porque te o pasamos... La cobra 1.000 euros cada copia. Y... hombre, bueno, aquí entonces queremos algo más de una copia. Queremos pase especial para el concierto o alguna cosa así. Vale, está hecho. Por 1.000 euros está hecho. Y el bocata también. También, de también. Porras, o de lo que sea. Porque el nombre del segundo disco también me llamó la atención, relacionado con Indiana Jones. Haciendo muchas relaciones, Indiana Jones es más o menos de los 80. Sí. Tengo que entender que crecisteis en los 80. Sí, soy del 75, pues eso, empecé los 80 con 5 años y acabé con 15. O sea, que he vivido toda mi infancia, pubertad y parte de la adolescencia en los 80. ¿Y entonces el homenaje a Indiana Jones? ¿O porque rimaba? No, fue una cosa curiosa. Estaba el disco grabado y tenía que pensar un título, sobre todo para que el señor Muflón, que es el que hace las portadas y mi mano derecha, el que hace la página web, con el que estoy en contacto todos los días, que me prepara todo, pues necesitaba un título para hacer la portada. Entonces él ya había empezado a avanzar un poco una portada de dragones y mazmorras con el carrito, y justo ese día, era un viernes, recuerdo, fui al cine a ver la película de Indiana Jones. Y eso que estaba yo viendo la película de Indiana Jones y pensé un rato en títulos. Casi no hice caso a la película. Y no sé por qué de repente dije, a ver, con este título se podría hacer algo. Y me vino El reno de la calavera de cristal. Y dije, no. Y empecé a darle unos retoques y me salió eso. Salió mientras veía la película. Bueno, al menos sirvió de algo ver la peli. Sí, sí, sí. Y ahora también hemos visto en vuestra página web que estáis preparando un single navideño. Sí, está ya casi acabadito. Eso queríamos preguntar porque aquí, aparte del single propio, uh-huh, estamos esperando con ganas la cara B, la versión del tamborilero. Exacto. A ver, va a ser solo un single y sin cara B al final, ¿eh? Oh. No ha dado tiempo para tantas cosas. Pero bueno, para el año que viene. Es la del tamborilero, ¿eh? Al final, que va a ser. Al final sí, la versión. Sí, es una versión del tamborilero, esa que cantaba Rafael, pues lo mismo, pero con un toque mucho más metálico. ¿Y tenemos fecha? Y ya está, ¿perdona? ¿Tenemos fecha ya para publicarlo en la web? Yo creo que para el 10, 15 de diciembre, por ahí. Aquello ya, para, o sea, que la... Solo falta grabar la voz, ¿eh? Todo el resto de instrumentos están grabados. O sea, que luego es cuestión de eso, no sé si haremos una portadita así, o una postal navideña, y lo que haremos será felicitar a los medios de comunicación, a toda la gente que tenemos en la lista de emails. Por si no estáis en la lista de emails, me mandáis un email y os... Sí, que la queremos, la queremos. Y mandaremos, la familia. Mandaremos el link con el videoclip también, que estoy poco a poco dando una chorradita de estas para meter en YouTube. Bueno. Y eso. En YouTube, pero YouTube, como no lo ve nadie, ¿sabes? Ya, por eso. Sí, pero bueno, de vídeos cogidos de aquí y de allá, ¿eh? No salimos nosotros tocando. No, ya, ya. Igual sí. Como da igual, si pongas lo que pongas en YouTube, se lo chupa todo. Y además tiene un tirón. Nosotros tenemos ya en la de Camino Moria, creo que hay 600.000 visitas. Yeah. Y la de Crecí en los 80, acercándose ya. Bueno, que sepas que Camino a Moria fue uno de los temas que pinchamos ya en nuestro programa. Sí. Fue el primero vuestro y colgamos también el videoclip en nuestro blog. Sí. De lo mejorcito que hay. Sí, sí, sí. Joder. Ya a veces me da miedo. Digo, joder, ¿es capaz de hacer otra cosa con tanto éxito como Camino Moria o Crecí en los 80? Ya a veces me acojono, ¿eh? Pero es que no. Luego ya sabes, sacas el tercer disco y la gente dice... Luego para Eurovisión con el Chiquilicuatre. El segundo era mejor, el segundo disco era mejor y... Uf. No, pero ya se dice que los discos que afianzan a una banda es el tercero. El tercero, vale. O sea que... Vale. Para el próximo... Yo creo que en este ha sido el segundo, pero bueno. No, sí, hombre, eso está clarísimo. Con este segundo, bueno, la gente, el boca a boca funciona muy bien. Sí, sí. Y más cuando las cosas son gratis, lo que decíamos. Sí, si tienes la posibilidad de descargártelo de la red, pues la gente se tira más. Sí. Y si encima es legal, pues ya... Sí. Cojonudo. Creo que es legal, vamos. O sea, legal. Otra cosa es que luego igual viene el Ramoncín o cualquiera de estos de las calles y le monta el pollo, ¿eh? Bueno, Pero bueno, de momento... Esperemos que no. Igual me echan, ¿eh? Que yo soy socio de... Pues entonces nos manifestamos, que ahora está muy de moda. Claro. Sí, sí, sí. Manifestarse, pues, todos los fans. Y la foto que tenéis de Frodo, de Elijah Wood, con la camiseta, es real, porque es que ahora la estábamos mirando. Teníamos aquí un... Y teníamos una duda existencial. Digo, pues ahora cuando hablemos con él, se lo preguntamos. Sí, esta es como la que vamos a publicar ahora de Rajoy con las camisetas nuevas. Soy yo, pero con la carica. Coño, ¿te parece salir al bus? El señor Muflón le cambió la cara y le puso... Pero hay cosas, por ejemplo, creo que si se ve un poco de patilla y alguna cosilla. Y la de Rajoy, creo que el pelo es el mío, pero con la cara de Rajoy, según un híbrido. Es que vamos a inaugurar la página nueva. Mira, es igual, oye, o sea, igual voy a entrar a internet porque igual, de hecho, está ya. O sea, tenía que ir para hoy o... y hay camisetas nuevas, sección multimierda y un montón de cosas. Ah, ¿no? Hombre, pues línganos a nosotros también. Línganos nuestro blog y nos haces publicidad. No, no tenemos espacio de momento de link, estamos pensando en hacer uno, ¿eh? O sea, bueno, que porque... si lo hay, no te preocupes, que a todos los que os habéis molestado en entrevistarnos, os haremos un link. Claro, si tenemos, hemos abierto una zona de publicidad, a ver si cae alguno. Sí, nosotros también estamos esperando que alguien nos... Me parece que va a tocar esperar, pero bueno. Sí, sí, no, nosotros también buscamos aquí gente que nos dé dinero, que nos regale cosas. Sí, bueno. Pero de momento... Seguiremos esperando. De momento, mira, por decir que sois los únicos que nos habéis regalado un disco. Es verdad. O sea que de momento las cosas van así. Para acabar la entrevista, me voy a quedarnos con el tema Yo crecí en los 80, porque aquí los tres también somos de esta década. Sí, de mi quinta. Más o menos. Sí. Un poquitín más jóvenes, pero no mucho más. ¿Y costó recopilar toda la información para hacer el tema? Porque salen muchas cosas míticas de la década. Si te digo la verdad, tenía material como para dos. No. Bueno, o sea, de aquí... tienes parte 2, puedes hacerla. Claro, pues, aquí como Metallica con el Unforgiven. Sí, podría hacer. Yo creo que es la última canción de las que entró en el disco, de la última que compuse y todo. Y tenía en un folio apuntado todas las palabras que quería meter y tuve que tachar un montón de cosas porque es que no daba. Joder. O sea, no daba. Además, es que la estás escuchando y dices. Y eso que tiene tres estrofas, dos semistrofas, tres puentes diferentes. El estribillo es el mismo, pero. Lo demás es hay bastante letra, ¿eh? O sea, tiene, y aún así te digo que daba para otro. Los 80 han dado para eso y para cuatro. No, hombre, la mejor época. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, creo que todo lo que se hizo en los 80 estuvo muy bien. Sí. Hasta la música electrónica. Empezó ahí. Era mejor. Claro. Sí, no. Como en aquella época, no. Ahora ya nada. Ya nada. Y aparte también quiero que me cuentes una cosita de un tema. Que es con el que acabaremos ya el programa de hoy para rematar el especial Reno Renardo. Sí. Queremos acabar con la fiesta palangana. Sí. Porque a nosotros no nos desagrada la fiesta pagana de Mago de Oz. Sí. Y nos ha encantado la versión. Sobre todo, a partir del freestyle. Exacto. El freestyle. Nah, esto se me ocurrió hacer lo de la principal y luego... Como Mago de Oz tiene tres canciones que son muy parecidas, van al mismo tempo y todo, que son esas tres que salen ahí, pues dije, yo creo que esto puede quedar bien. Y me acordé del freestyle de Laura Chanante y dije, bueno, pues no sé. Laura Chanante que también ha hecho daño. Que si hubiera salido en los 80 ya hubiera rematado la década. Ya solo faltaba eso. Ya, Antes la gente hablaba lo chiquito, ahora habla lo chanante. Sí, pero es una burrada cómo la gente le pone el acento y se le queda ahí clavado, ¿eh? Sí. Bueno, pronto hablaremos a los Renardo. Sí, eso esperamos. Ya hablo normal, ¿eh? Pues esperamos que encontréis el guitarra que estáis buscando, porque al menos a nosotros tres nos encantaría que os pudierais pasar por Barcelona. Seguro que sí. Para tocar. Nosotros vamos por ahí, eso lo aseguro. Pues tendrás en la primera fila. En la primera fila nos tendrás a nosotros allí. Vale. Y nada, decirte que muchísimas gracias por los minutos que nos has prestado. Y que muchísima suerte, tanto con Valhalla, con tu proyecto como el Reno Renardo y con los que tengas entre manos. Sí, de acuerdo. Oye, nada, gracias a vosotros por el interés. Y es curioso que todas las radios que me han entrevistado son por allí, ¿eh? En vuestra zona. Pues mira, mucho friki suelto en Barcelona. Sí. Es curioso, no sé si es que hay más radios ahí, ¿eh? ¿Puede ser? Sí, hay unas cuantas. Ahí, es lo que más me ha llamado la atención, porque cada vez que alguien me pregunta por una entrevista, miro y digo, catalanes. Sí, bueno, es increíble, ¿eh? Para que veas que no somos garrapos aquí. Lo damos todo. Sí. Por cierto, una preguntita. ¿Y Valhalla vendrá por aquí, por Barcelona? Pues... De momento no tenemos previsto. Estamos un poco... Ya, hace años hemos estado tocando por ahí en Calella, en Bat, en Girona. Hemos estado en varios sitios. Hemos ido dos giras de tres días cada vez a tocar por allí. Pero últimamente ya, pues bueno, cada uno tenemos nuestras tareas, muchos ya son padres y no nos podemos mover tanto. Ahora estamos un poco, pues bueno, manteniendo el grupo, pues porque nos da pena dejarlo, pero bueno, que si alguien nos ofrece algo, no vamos a decir que no, ¿eh? Seguimos en activo y ensayamos un par de días a la semana, pero ya como algo, pues, bueno, pues un hobby que nos apetece. A ver si te escucha alguien que esté escuchando la radio y dice, mira, pues vamos a pillarlo. sí. Pues si eso ya nos desplazaremos, para menos. Estaremos con la oreja puestecilla. Tenemos muy buen directo, ¿eh? Bájala, os lo aseguro. Pues bueno. Pues muchísimas gracias, como te decimos. Gracias a vosotros. Y manda un saludo a todos los que nos escuchan, que ya sé que es muy, muy típico, pero a la gente esto le gusta. Joder, así en frío. Así en frío, así en frío. Es que, claro, si te lo preparas y todo, ya... Ya tiene gracia. Bueno, pues nada, mando un saludo a todos los oyentes de Calimetal Radio Tiana. Supongo que ahí estaréis más Juan y Nando. Sí, sí. Estaba por aquí. Muy bien, aprobado. Qué bueno. Y nada, un saludo a todos los oyentes, que espero que sean muchos y cada día más, y que sigáis escuchando el Reno Renardo, y que si vamos a tocar a vuestra ciudad, ahí que escondáis a vuestras hijas. Y... Lo típico, así. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Venga, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. dentro de tu culo no son bolas chinas, son chinitos de la suerte. Naranjito y su pandilla no merecen otra cosa que la muerte. M.A. Barracus, Murdoch, Fénix y Aníbal nunca se rinden. No te quitas del cerebro la canción We are the world, we are the children. Por poco más de 5 duros puedes comprarte un frigo bien. Por el poder de Grayskull yo te juro el cubo de Rubik completé. Yo crecí en los 80 y sobreviví haciendo la grulla de Karate Kid. Yo crecí en los 80 cantando parchís, el Dusty con rojos y parches de Bueno, aquesta era la nostra petita sorpresa per avui. Molt bé, tio. Ens hem passat molt bé, ens ho hem passat molt bé, eh? Teníem ganes d'entrevistar-lo. Feia dies que ja estava paraulat, però no volíem dir res, perquè era... No, estrany, que no hem dit res amb... No, jo he dit un moment abans, quan parlàvem del concert del Finish Fire, que el micro era un reno. Sí. Però allà no ho hem enllaçat, eh? No hem enllaçat res. Ahir s'ha quedat la cosa. Jo s'ho he dit, los renos no hay que matarlos. El nostre amic, Sari. Doncs... Però, bueno, continuem amb un joc de paraules, no? Sí. Comencem amb el primer tema. Un tema de Freedom Call. Un dia tenim que fer un especial que és jocs de paraules. Enllaçar totes les cançons. Bueno, serà complicat, però... Sí, serà complicat, però... Mirarem de fer-ho algun dia, però ja va. Tenim dos. Primer, la de Freedom Call, amb Fairyland. De l'àlbum Stairway to Fairyland. I després ja ho enllaçarem. We'll be right back. Doncs aquests eren els Freedom Call amb el tema Fairyland. I com dèiem abans de posar el tema, l'ajuntem. I l'ajuntem amb un tema d'un grup que es diu... Fairyland. Oh, que ens ho hem currat, eh? Que... Ride with the Sun. Si algú sap algun tema, algun grup que es que digui... Ride with the Sun. Ride with the Sun. Home, jo conec el Ride Sky. Sí, però... Però no Ride with the Sun. No, vale. Però bueno, però que... potser hi ha algun grup que es digui Ride with the Sun. Ho mirarem. Ho mirarem. De moment, va, escoltem aquest tema des de l'àlbum Of Wars in Osiria. O alguna cosa així. Sí. Avui bastant power metal a saco, amb dos temazos, Freedom Call, Fairyland i Fairyland, Ride with the Sun. En Ride with the Sun, lo que vingui. Lo dejamos en el aire. Lo que dèiem, no? Si algú coneix algun podem grup. Podem fer una espècie de joc, eh? Que la gent proposi a veure si hi ha grups que... A veure fins a quan pot arribar el xurro. Com a... Serà difícil, eh? Sí, bueno. De moment nosaltres anem acabant i avui acabarem amb el protagonista de la nit. El moment friki. Ja li hem demanat abans al Farigüeya que ens parlés una miqueta d'aquest tema. La versió que hem fet de la Fiesta Pagana de Mago de Oz. Impressionant. Fiesta Palangana. Fiesta Palangana. Vinga. Si teniu ganes d'anar a lavabo, ja sabeu on heu d'anar. Deixeu portar el senyor Roca i agafeu una bona palangana i... Palangana. I Joan, Nando, molt bona nit. Bona nit, Nando. Ara acabem. Bona nit a tots. Ens veiem dissabte a la sala Mephisto. Ahí estarem. I ja ho sabeu, si us animeu, ens trobareu allà. Si no, calimetal.blogspot.com o calimetal.radiotiana@hotmail.com, pel que vulgueu, estem allà. Fins la setmana vinent a tots. Adéu. Sobrado como José Coronado, tanto bifidus activo tu colon se ha vuelto a irritar. Si siempre te escuchas al mago de estas rodillas y piñas como un gran danés, en la Fiesta Palangana vas a estar como un marqués. Ponte en pie, echa el truño y ven, olvida tu almorrana, piensa solo en descomer. Si te viene un apretón, haz de vientre sin temor, ellos plantan un pino, nosotros cantamos dos. Pregunta, primo. Dime, hombre. ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, creo que sí, hijo de puta. Toma. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Bebe de una charca como una nutria cuando aprieta el calor. Corre, vuela, salta como una grulla cuando haces el amor. Fíjate en la lluvia sobre los gremlins que les produce ardor. Grita como un perro, grita tan alto cuando te pilles la bolsa escrotal con un mordocultor.